Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde cualquiera de ustedes podrá escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, ya es lunes. Hoy es lunes 16 de febrero, ya la mitad de febrero se nos fue de las manos, señoras y señores, mes y medio de que inició este 2015, 16 de febrero, ya el día de hoy. Hay que aplicarnos muy fuerte con las estrategias para que podamos primero estabilizar nuestra economía y después ir liquidando nuestras deudas. Tarde soleada, finalmente se acabaron las lluvias aquí, al menos en la capital del país. Hoy un rico sol, una temperatura bastante agradable aquí en la Ciudad de México. Y bueno, saludos por supuesto a todos nuestros radioescuchas a lo largo y ancho de la República Mexicana y también a quienes nos sintonizan en otros países. En este momento nos escuchan personas de distintas partes del mundo. Les agradecemos infinitamente el que nos acompañen esta tarde. Es lo bonito, ¿no?, de transmitir por internet. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando, 5916-0410, 5916-0410. La LADA, que ya no tiene costo, recuerden que a partir del día 1 de enero se acabaron los costos de larga distancia, 0155, 5916-0410, para que nos puedan llamar y platicar con nosotros. También nuestro chat de la estación está abierto y funcionando, nuestro chat ya está funcionando, www.radiodd, son tres Ds de dedo, radiodd.org, www.radiodd.org, así de fácil y así de sencillo, para que también ustedes ingresan esa dirección electrónica, van a entrar a nuestro portal de la estación, ahí van a ver ustedes un chat, y en ese chat, bueno, pues ustedes nada más ponen un nombre de usuario y escriben su caso, ¿sí? Básicamente necesitamos saber cuatro cosas: a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y también de qué tipo de crédito se trata. Con estos cuatro puntos básicos podemos iniciar con el desarrollo de su asesoría. Ya si necesitamos información adicional, se la solicitaremos sobre la marcha, ¿no? Pero ya con estos cuatro puntos básicos podemos iniciar, podemos comenzar y ya pues se puede enriquecer su asesoría con mayor información. Muchas gracias a nuestros amigos en Facebook. Sí, ya vamos a tener regalos, libros para todos ustedes. Estábamos indecisos todavía. La junta pasada platicamos acerca de la posibilidad de regalar más agendas, porque la verdad, las agendas 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista están muy, muy, muy bonitas. La presentación, el diseño que le metieron esta vez a las agendas quedó fantástico, me encantó. Pero preferimos no hacerlo, ¿por qué? Porque ya estamos en febrero 16, ¿sí? Ya se fue mes y medio en esa agenda. Les estaríamos entregando una agenda prácticamente incompleta, ¿no? O que ya no van a poder utilizar en su totalidad. Entonces, platicando de esta situación, decidimos mejor que los próximos regalos que vamos a tener para ustedes van a ser libros. Libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro fantástico que de verdad les recomiendo muchísimo que lean. Muy completo, que les ayudará a tener unas finanzas más sanas. Ese libro que vamos a regalar próximamente, ya yo creo que en unos cuantos días, nada más que nos lleguen los libros, para coordinarnos con su autora, Sofía Macías, porque estos libros los regalamos, pero son ediciones muy especiales, únicas, porque van firmados y autografiados por su autora, Sofía Macías, especialmente para nuestra audiencia. Entonces, ya les informaremos, cuestión, ya pedimos los libros, nada más que lleguen, vemos cuántos son. Y podemos iniciar con la mecánica para regalárselos a todos ustedes. Ahora, vamos a tener por ahí un apartado especial para nuestros amigos, porque aquí ya me está preguntando la señora Norma. Muchas gracias. También ya una muy fiel radioescucha, le agradecemos infinitamente. Me está preguntando doña Norma que qué pasó con esos regalos. Ya los vamos a tener, señora Norma, en menos del tiempo que usted se imagina. vamos a tener ya estos libros aquí listos para poder regalarlos. También, por supuesto, sin costo alguno de envío, nosotros pagamos todo eso a cualquier parte de la República Mexicana, ¿ok? Pues ahí está el asunto este de los regalos. Muchas gracias a Sofía Macías. Le mando un saludote y un abrazo a mi querida amiga Sofía Macías, autora de estos libros. Los pueden conseguir, me preguntan aquí que dónde pueden comprar estos libros. Señor Israel, lo pueden comprar en librerías de prestigio, lo pueden conseguir fácilmente en la librería esta del pacifista hindú, ya sabemos quién, el de los lentes redondos, y no es Lennon, y en esta otra librería de los tres tecolotes, que también es restaurante, cafetería, bar, etcétera. Ahí también pueden conseguir el libro del pequeño cerdo capitalista, el cual no es un gasto, no lo vean ustedes como un gasto. Es una inversión que les va a redituar, que les va a funcionar rápidamente. El libro cuesta como 200 pesos, 209, ¿no? Vimos la última vez, algo así. Pero lo recuperan rapidísimo, ¿sí? Aplicando lo que van a leer ustedes en este libro, en menos de 15, 20 días ya recuperaron su inversión, lo que les costó el libro, y de ahí en fuera es pura ganancia. Les va a ayudar muchísimo, nosotros lo recomendamos mucho, porque a la par de nuestra estrategia para que puedan liquidar sus deudas, se requiere de una estabilidad financiera para que ustedes puedan comenzar a ahorrar y luego negociar y así liquidar sus deudas, vaya. Con este libro les va a resultar mucho más sencillo, por eso lo recomendamos tanto. Es un libro fantástico que pueden encontrar en estas librerías, no es caro y vale muchísimo la pena. Una inversión, todos los libros son una inversión, desde mi muy personal punto de vista, pero este en particular, híjole, es una maravilla. Bueno, en otras noticias, el dólar 15.16, 15.30 y tantos, 15.20 y tantos, por ahí anda. En los distintos lugares establecidos, por supuesto, donde se comercia el billete verde, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en distintas instituciones financieras, anda jugueteando el billete verde, el dólar, en eso contra el peso. 15 pesos 15, 15 pesos 20, 15 pesos 30 y tantos hace rato, parece que ya bajó otra vez y pues está como todos los días, que sube, que baja, pero no se mueve de ahí. 15 pesos y fracción la moneda norteamericana. En cuanto al petróleo, bueno, pues se estabilizó finalmente el precio del barril, sigue muy muy bajo. El recorte que hizo la Secretaría de Hacienda, bueno, pues lo hizo en gasto público. No está aplicando esas medidas de austeridad también en lo que se refiere, por ejemplo, a los sueldos de los políticos que ganan muchísimo dinero. Tampoco en los gastos que se manejan dentro de este tipo de instituciones, porque no hablamos de salud, no hablamos de educación, no hablamos de seguridad, sino hablamos de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Todos ellos siguen con sus mismos sueldos, con sus mismos subsidios, con sus mismos viáticos, con todo lo que les damos, porque se los damos todos nosotros. A ellos no se les movió un cabello, no se les despeinó un cabello en relación a esta situación de las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno federal, ni hablar. En cuanto a Pemex, bueno, pues debemos recordar que ya para el 2018 el gobierno dejará de fijar el precio máximo de la gasolina. Y los precios obedecerán a las condiciones del mercado, como son los precios internacionales del crudo, así como, obviamente, a la oferta y la demanda, ¿sí? Antes de que esto suceda, para el año 2016, pues van a llegar los nuevos establecimientos, los competidores, para la venta de combustible aquí en México. Veremos a todas estas empresas internacionales ya muy famosas que se dedican a estas cuestiones, haciendo negocio aquí en el país, donde supuestamente vamos a encontrar precios competitivos. Lo mismo nos dijeron cuando privatizaron la banca. Exactamente lo mismo. Que se iba a abaratar el crédito, que las tasas de interés iban a estar muy cómodas, y vean ustedes nada más. Por eso desconfiamos, la verdad, hasta no ver, no creer, desgraciadamente, es lo único que nos queda. Entonces, a Pemex le queda nada más poco menos de 2 años... para aplicarse, producir su propia gasolina, porque ya, si va a intentar importar, ya no le va a funcionar, ya revender la gasolina no le va a funcionar, se tiene que aplicar la paraestatal, en comenzar a ya refinar su propia gasolina y venderla a un precio competitivo. ¿Por qué? Uno como consumidor, si ve que Shell, por ejemplo, está vendiendo en sus gasolineras el litro de gasolina a 10 pesos y Pemex lo quiere dar a 12, pues todo el mundo le va a comprar a Shell, ¿verdad? Y la gasolina de Pemex, pues ahí se quedará. ¿Quién va a querer pagar una diferencia tan alta por un litro de combustible? Entonces, es un grave escenario el que pinta el panorama poco prometedor para Pemex. Si no se aplica, porque la deuda que tiene Pemex, nada más en cuestión de pensiones, es multimillonaria. Y aquí les voy a decir algo rápido. ¿Se acuerdan ustedes del Fobaproa, del rescate bancario que nos ha costado hasta la fecha a todos los mexicanos y nos seguirá costando por muchos años más? ¿Sí? Espérense tantito, ¿sí? Si esto no se arregla para el 2018, va a haber un colapso durísimo en Pemex y adivinen ustedes quién va a tener que levantar la mano para poder pagar, por lo menos, y estoy hablando nada más de un rubro, todo lo que debe Pemex en pensiones. O sea, una cantidad multimillonaria, señores y señores. Es una cuestión bien seria que debemos contemplar, que debemos valorar y que debemos, porque ahí está la información, prevenir, porque no va a salir una varita mágica y va a aparecer todo ese dinero. No va a salir de ningún otro lado más que de los bolsillos de todos nosotros, como siempre, salvo que milagrosamente Pemex construya unas refinerías y se ponga a producir combustible. Sería la única opción que yo veo viable. Y que se ponga a producir combustible, gasolina, a un precio competitivo que nos resulte conveniente a todos nosotros. Entonces, el panorama este de la reforma financiera es muy amplio, es vasto y se ramifica en situaciones tan complejas y delicadas como estas. Así que, mucho cuidado, no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, vámonos a asesorías rápidamente. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos sintonizan en este momento. ¿Qué hora es? En estos momentos, 3 de la tarde con 31 minutos. 3 con 31, tiempo de la capital del tiempo de la capital del país. Muy buen provecho para las personas que se encuentran comiendo en estos momentos. Saludos. Dice Helmi, productor de estos programas, ya está conectado. Le mando un abrazote y un saludo a mi amigo Helmi. Francisco, muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Queso, hola, muy buenas tardes, también para ti, Queso. Choc47, muy buen inicio de semana, por supuesto, para ti también. Caro6462 nos manda saludos desde Puebla y le mandamos un saludote de regreso hasta allá, hasta Puebla, bellísimo, bellísimo lugar. Oxanomón nos comenta. Si lo embargaron y lo dejaron sin muebles, ¿le conviene comprar unos nuevos si no cubrió el monto total de la deuda? Pues no, porque podrían volver a embargar, mi estimado Oxanomo. Nada lo podría evitar, salvo que, por supuesto, la única persona responsable, el único obligado a pagar esa deuda, es el deudor. Absolutamente nadie más, salvo que exista por ahí algún aval o algún deudor solidario. Si no es así, solamente el deudor tiene la obligación de liquidar esa deuda con dinero, con bienes, como pueda, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Bueno, si van a comprar nuevos muebles, mi estimado Oxanomón, pues cómprenlos con factura a nombre de otra persona, ¿sí? Es decir, legalmente los muebles van a pertenecer a un tercero que no tiene ninguna obligación con la deuda que tú presentas, pero es fundamental que estén facturados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la factura es el único elemento probatorio que aceptaría un actuario para demostrar que la propiedad de estos bienes muebles no es del demandado, ¿sí? Es decir, que le pertenecen a alguien más. Entonces, sí puedes comprar muebles nuevos, no hay ningún problema, siempre y cuando, pues no estén a tu nombre, mi estimado Oxanomón, o a nombre del deudor, del demandado, ¿verdad? Les recuerdo a todas las personas que nos sintonizan, si desean participar en nuestro chat de la estación, ahorita ya hay muchísimas personas conectadas, www.radiodd.org, www.radiodd.org, ingresan ustedes a esa dirección electrónica, van a poder escuchar el programa y aparte, ahí está nuestro chat de la estación para que participen con nosotros. A través de Twitter nos mandan saludos Pepe Ruiz, un saludote. Que si platicamos del partido Chivas-Veracruz, la verdad a mí no me gusta el fútbol. No tengo la más remota idea de si ya están jugando, si jugaron, si van a jugar. pero les deseamos suerte a ambos equipos, por supuesto. Dice Sherlyn Reyes, que hola Sherlyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, esto a través de Twitter, de Tweetcasting. Dice Iván que tiene una duda. Tiene un préstamo en Santander de 70 mil, un préstamo en Santander de 70 mil pesos. Lo obtuvo en enero del 2014, pero ya no pudo pagarlo y dejó de pagar en septiembre del 2014. Por miedo cambien las escrituras de su casa a nombre de sus niñas en diciembre del 2014. ¿Eso podría tomar Santander como fraude? Ah, ok, ya entendí. Por miedo cambiaste las escrituras de tu casa a nombre de tus niñas, que supongo que tus niñas son mayores de edad, porque si no, pues no se puede, ¿verdad? Y no tiene absolutamente nada de malo. Te voy a explicar rápidamente, Iván. Existen algunos tipos de créditos. Algunos créditos son de carácter prendario, donde se queda un bien garantizando el pago de la deuda. Otros no, como los préstamos personales. Casi todos los créditos al consumo que ofrece la banca múltiple no tienen esta figura de alguna prenda, algún bien en garantía, ¿sí? Cuando existe un bien que se queda como garantía, lo estipula claramente el contrato. Cuando se trata de un inmueble, bueno, pues aparecerá la ubicación del inmueble, que colinda con la calle fulana, con la calle sutana, que tiene tantos metros cuadrados de construcción, tantos metros cuadrados totales, y tiene estas características, etcétera, ¿sí? En este caso, como es Santander, que te está otorgando un crédito personal a una persona física, pues no se maneja la figura de algún bien que quede como garantía, o sea, en prenda. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi estimado Iván? Que tú eres libre de hacer lo que quieras con tus bienes. Como no quedaron en garantía, pues son tus cosas y tú puedes hacer lo que quieras con ellas, literalmente. Si tienes una casa, pues la puedes vender, la puedes donar, la puedes traspasar. Si tienes un coche, igualmente lo puedes vender, lo puedes regalar si tú quieres. Repito, son tus cosas y como ninguna quedó en el contrato como garantía del préstamo que te están haciendo, puedes disponer de estas cosas, de estos bienes, libremente. No hay ningún problema, no se puede presumir algún tipo de fraude, alguna actividad fraudulenta de tu parte, porque tú en ningún momento le dijiste al banco, bueno, aquí está mi casa, te la dejo en garantía para que tú me prestes ese dinero. Solamente que hubiese sucedido así, cuestión poco probable, entonces sí podría configurarse el delito de fraude. Pero estoy seguro que en tu caso, mi estimado Iván, pues no ocurrió de esta forma. Son tus cosas, tú puedes hacer lo que quieras con ellas. Ahora, tu deuda es alta. Sí, podría haber una demanda en tu contra y posterior embargo de bienes. A lo mejor tu casa ya no corre ningún riesgo, pero pueden ser bienes muebles, lo que se encuentre dentro del domicilio, también algún vehículo automotor o dinero que tengas ahorrado en alguna cuenta bancaria. En este caso, Iván, te recomiendo mucho que te afilies a nuestra organización para que nosotros te podamos apoyar en lo legal, podamos negociar tu deuda en cuanto tú tengas esa capacidad y se liquide por medio de un descuento para que pagues lo menos posible y con eso quede finiquitado tu problema, mi estimado Iván. Estamos a tus órdenes. En un momento más, nuestro querido amigo y productor de estos programas, Hedmi, en nuestro chat de la estación publicará los teléfonos de nuestras oficinas para que nos puedan llamar. Con mucho gusto les ayudaremos. Oxanomón dejó, comenta lo de sus muebles, que si le conviene comprar nuevos. Pues sí, Oxanomón, pero siempre y cuando pues no estén a tu nombre, estén a nombre de un tercero, para que cuando se presente el actuario y quiere ejecutar el embargo, pues tú le demuestres que esos bienes no son tuyos. Sí, mira, aquí está, están a nombre de otra persona que no tiene pues ninguna obligación con ustedes, y listo, con eso ya no tendrían mayor complicación. Nos pregunta que si le vendieron su alma al diablo, que cómo le hacen. No, pues ahí sí no podemos ayudarles. En asuntos teológicos nosotros no figuramos. Ahí tendrían que ir a la iglesia, ¿no? Y preguntar cómo le pueden hacer. Dice, ¿quién dice? Ya me movieron el chat, permítanme un segundo. Dice Francisco que la agenda del pequeño cerdo capitalista está excelente. A él ya le llegó la suya, de las que estuvimos regalando hace algunas semanas en este programa de radio. Le mandamos un saludote a mi amigo Francisco. Y sí, la verdad, esta agenda está genial. Qué lástima, porque ya está muy avanzado el año. Si no, sí me hubiese gustado regalar algunos ejemplares más de esta agenda del pequeño cerdo capitalista 2015. Pero bueno, ni hablar. Tenemos el libro, que el libro también está sensacional y que también vamos a regalar próximamente. Estén pendientes, autografiado y dedicado por su autora. Sofía Macías. Dice Deudor 43 que tiene una duda. ¿El actuario puede realizar el embargo si no está el demandado? Sí, sí puede ejecutar el embargo. Por ejemplo, que vive aquí el señor Deudor 43, llega el actuario, ¿no? Se presenta en el domicilio. Y que salga la mamá. Sí, aquí vive, es mi hijo. Ah, perfectamente. Procedemos entonces a emplazarlo porque usted lo conoce. Fírmele aquí, fírmele allá. Y bueno, vamos a ejecutar un embargo de bienes. ¿Cuáles son los bienes de su hijo? No, pues es esa camioneta, es esa televisión, es esa computadora. Bueno, pues es lo que vamos a embargar. Se procede a ejecutar el embargo y listo. Si no hay nadie en la casa, lo que va a hacer el actuario es dejar en algún lugar visible del domicilio un citatorio dirigido, por supuesto, al demandado. Señor deudor 43, el C actuario se presentará en este domicilio el día jueves a las 12 del día. Por favor, esté usted presente para que se lleve a cabo esta diligencia. Si tú no estás, va a presentarse el actuario y decir, no, pues no estuvo. Se va a regresar al juzgado y van a solicitar una orden para introducirse en el domicilio ya con esta famosa ruptura de cerraduras, etcétera, cuestiones ya más complicadas que muy rara vez se dan, muy rara vez se dan, porque por regla general siempre se logra emplazar al demandado y en muchísimos otros casos se logra llegar a un acuerdo para evitar el embargo de bienes. Por supuesto, se requiere dinero o representación legal para que entre abogados se puedan arreglar. Todos nuestros afiliados ya cuentan con esa representación legal. Hasta la fecha tenemos 6 años de existir, 6 años trabajando, ayudando a los deudores de toda la República Mexicana. Nunca jamás a uno solo de nuestros afiliados le han podido embargar nada, ni una sola vez, así de fácil. Nada más para que vean ustedes qué efectivos somos, qué eficientes. Dice, entonces sí, la respuesta es sí, deudor 43, bajo circunstancias obviamente ya muy graves, sí se puede llegar a dar el embargo si el demandado no se encuentra en el domicilio. Francisco cambió los números de la fecha con marcador. Ah, que nomás se cambien los números de la fecha con un marcador de la agenda. Bueno, pues sí, pero ya no tendría mucho chiste. Deudor 43, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Ahí está la portada del libro del pequeño cerdo capitalista. Muchas gracias a mi amigo Helmi. Kenia. Kenia nos comenta que debe una tarjeta Santander de 35 mil pesos y dejó de pagar en octubre del 2014. Al inicio le marcaban de 4 a 5 veces al día, pero ahora le da temor porque hace 2 semanas que ya no le marcan. ¿Pasará algo o ya está en proceso legal? Gracias. A ver, ¿desde cuándo la dejaste de pagar? Octubre, noviembre, diciembre, enero. No, seguramente, Kenia, lo que está pasando es que pues están transfiriendo tu cuenta a un despacho externo de cobranza. Es normal, no te preocupes, es muy pronto como para presumir un proceso judicial. Aparte, tu deuda no es tan alta, ¿sí? En este caso, Kenia, tu nivel de riesgo de demanda, tomando en cuenta a tu acreedor, al tiempo que llevas sin pagar y al monto adeudado, nos daría un resultado medio, ¿sí? Eso es, ese es el riesgo que corres de ser demandada, mi estimada Kenia. Enseguida, abundamos un poquito más en tu caso, Kenia. Entonces, Kenia, tu nivel de riesgo de demanda es medio. No creo que de momento te tengas que preocupar por algún proceso judicial. Lo más seguro es que simplemente estén pasando tu cuenta a un despacho externo de cobranza y ahora ellos pues realizarían las llamadas y tratarían de recuperar el dinero que debes, ¿sí? Si ya estás afiliada a nuestra organización, no tienes nada de qué preocuparte. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Si no lo estás, afíliate. Te vamos a dar tranquilidad. Nosotros vamos a manejar tu situación de la mejor manera para que al final pagues con una cantidad muy justa y muy accesible para ti. Dice Pepe Ruiz que su vecino le debe 3 pesos y no le quiere pagar. ¿Qué procede ahí? Bueno, vamos a ponernos del lado del acreedor. ¿Cómo podemos hacer que una persona nos pague? Primeramente, debe existir algún título ejecutivo firmado, un título ejecutivo de crédito firmado. El título ejecutivo de crédito más común entre las personas físicas, entre vecinos, por ejemplo, prestamistas, agiotistas, familiares, sería el pagaré. Esos pagarés que venden en las papelerías sirven, tienen efectos legales tal cual un crédito que pudiésemos obtener con un banco. Se fija la tasa de interés, se fija una fecha de vencimiento en el mismo pagaré, la cantidad a pagar y listo. Si la persona no nos paga, se puede proceder legalmente por medio de un juicio ejecutivo mercantil para recuperar ese dinero. Ahora, por ejemplo, en el caso de Pepe, le deben 3 pesos. Un juicio a una persona física normal, no a un banco, le costaría más o menos entre 14 y 20 mil pesos. ¿Sí? En todo el proceso judicial, entre 14 mil y 20 mil pesos. Si le deben 3 pesos, obviamente no le va a convenir demandar. En este caso, lo ideal sería tratar de llegar a un acuerdo con la persona que le debe el dinero para que le pague. Pero, si no le quiere pagar, la única opción que tendría Pepe Ruiz para recuperar ese dinero sería demandar e invertir muchísimo más dinero del que le deben en recuperar esos 3 pesos. Ahí, ante este escenario, pues lo más seguro es que diga Pepe, no, pues mejor no demando. Jamás le vuelvo a prestar en la vida y pues ni modo, aprender de esta lección, ¿sí? Dice Ana, que le debe a Providence 6 mil pesos, la quieren embargar, le deben considerar el pago de agosto del 2014. A ver, le debe a Providence 6 mil pesos y la quieren embargar. Le deben considerar el pago de agosto del 2014, pues si hiciste un pago, Ana, en agosto del 2014, por supuesto que te lo deben considerar. Pero aún así ya estarías en mora legal, porque si no pagas desde agosto del 2014, estamos hablando de septiembre, octubre, en noviembre del 2014 iniciaste tu mora legal, y ahí ya el acreedor, si así decide hacerlo, podría proceder legalmente mediante un juicio ejecutivo mercantil para recuperar el dinero que le adeudas. Roberto dice que nos manda saludos desde Hidalgo, le debe una tarjeta Banamex 31 mil pesos, dejó de pagar en septiembre del 2014. Su cuenta la ocupa Banamex para deducción fiscal. Nosotros podemos ayudarle si está afiliado. Gracias. Claro que sí, Roberto. Ponte en contacto con nosotros. Nos encargamos de absolutamente todo para que no tengas mayor complicación en cuanto a esta situación, mi estimado Roberto. Ahorita Helmi va a poner los números telefónicos de nuestras oficinas. Si ya eres afiliado, pues ya los tienes. De todas formas, los vamos a poner. Para que nos llames, Roberto, platiques con uno de nuestros asesores, podamos aclarar todas las dudas que tengas al respecto y de ahí partir para poder dar solución a tu problema. Ana, le debe a Providence, ya lo leímos, es un crédito personal, pues sí, ya estás en mora legal, ya podrían demandarte, pero dudo mucho que lo hagan de momento, es muy poco dinero, sí, nada más son 6 mil pesos, no te van a demandar de momento por esa cantidad, porque es como el caso de Pepe Ruiz, ¿no? Que alguien le debe 3 pesos, en este caso son 6 mil, aún así, a Provident demandarte, ya una institución financiera como Provident, demandarte le va a costar unos 12 o 14 mil pesos. Si tú le debes 6 mil, pues lógicamente no te va a demandar, porque invertiría más dinero en demandarte que lo que podría recuperar. ¿Esto qué quiere decir, mi estimada Ana? Que tu nivel de riesgo de demanda es nulo. De momento no te van a demandar, pero debemos tomar en cuenta que se siguen acumulando intereses ordinarios, moratorios, etcétera. Y en algún punto, quizás en un año o en dos, el monto adeudado ya va a ser considerable y en ese momento podría presentarse un proceso judicial en tu contra. La deuda todavía es muy controlable, es manejable, son 6 mil pesos. Échale muchas ganas, estabiliza tu economía lo antes posible, ahorra lo más que puedas, quizás con unos 4 mil pesos se pueda negociar la liquidación total de esta deuda con este acreedor en particular, porque instituciones como Provident no ofrecen descuentos tan altos ni tan atractivos como por ejemplo un banco grande como Bancomer, Banamex, etcétera. Entonces sería cosa, mi estimada Ana, de que lo valores, lo veas de esta forma. Desconozco, por supuesto, cómo está tu situación económica actualmente, qué tan difícil esté, pero tómalo en cuenta. Son 6 mil pesos, todavía es muy manejable en estos momentos. Dice Paco que nos manda saludos desde León, Guanajuato, y un saludote hasta León, Guanajuato, por supuesto. Roberto, cuando te embargan todos tus muebles, etcétera, ¿ya con eso quedó pagada la deuda o solo sería como abono? ¿Qué procede? Gracias. Pues depende del monto adeudado. Si lo que te están embargando es suficiente, cubre el monto demandado, bueno, pues ya con eso se daría por liquidada la deuda. Obviamente no en ese momento. Todavía tendríamos que esperar al remate de estos bienes, ¿sí? Todo el proceso judicial, al final no hubo solución, se adjudica a los bienes la parte acreedora, la parte actora, rematan los bienes, y si con ese remate de bienes se recupera el monto adeudado, pues listo, se acabó el asunto. Si no es así, si te embargaron y ellos valoran que fueron 10 mil y les debes 50 mil, pueden ejecutar un nuevo embargo en el futuro, puede ser en una semana, en dos semanas, en un mes, en un año, eso ya queda a consideración y criterio de la parte actora y sus abogados, es decir, de quien te demanda, mi estimado Roberto. Dice Iván que fue un préstamo personal hizo una donación a sus niñas. Es una donación, si se puede. Son menores de edad, perfecto. Si hiciste una donación, entonces no hay mayor complicación. Mira, no era necesario, ¿sí? No era necesario porque tu deuda no es tan alta. Se puede manejar perfectamente bien, Iván. Aquí ya no recuerdo si estás afiliado a nuestra organización o no, pero si estás afiliado, nosotros nos encargamos de que no haya embargos, ¿sí? Sin necesidad de que hagas donaciones, traspasos, ventas, etcétera. Si no estás afiliado y realizaste esta acción, tampoco te perjudica, está bien, ni te perjudica ni te beneficia de momento, está bien. Pero si no estás afiliado, sí afíliate para que nosotros nos encargamos de tu caso y podamos ayudarte a resolverlo de la mejor manera, mi estimado Iván. Dice que no quedó nada en garantía, dice Iván, pues ahí está, son tus cosas. Solamente bajo la excepción de que tú dijeras, ¿sabes qué, banco? Me estás pidiendo un bien en garantía, yo te dejo en garantía mi casa. Y se estipula en el contrato de apertura de crédito que tú estás dejando como garantía ese inmueble, o un coche, o una televisión, o lo que tú quieras, ese bien no podrías venderlo, ni traspasarlo, ni hacer absolutamente nada con él, porque entonces sí estarías actuando de forma dolosa, en perjuicio de tu acreedor, y se puede configurar como fraude, ¿sí? Pero si no dejaste nada en garantía, pues no hay ningún problema. Son tus cosas y tú puedes hacer lo que quieras con las mismas. Dice Iván que si tiene un carro y está a nombre de su esposa, ¿se lo pueden embargar? Pues no, porque el bien legalmente le pertenece a tu esposa. Y solamente que tu esposa fuese tu aval o tu deudor solidario, entonces sí podría recaer el embargo sobre este vehículo, sobre el coche. Pero en este tipo de préstamos, como el que comentas, pues nada más el deudor y nadie más tiene la obligación de pagar. Entonces, por lo mismo, si llega a ejecutarse un embargo, pues simplemente tu esposa exhibe la factura de que el carro es suyo y bueno, pues no pasaría nada, ¿no? Tendrían que embargar cosas tuyas, mi estimado Iván. Hasta en japonés nos mandan saludos, muchas gracias, a través de Twitter. Por eso me encanta el Twitter. Entra mucha gente y hace muy dinámico el programa. Dice, ya puso Hedmi, productor de estos programas de radio, en nuestro chat de la estación, la dirección de nuestras oficinas, así como las líneas telefónicas a su servicio, para que si ustedes desean hacerlo, pues nos llamen y a través de uno de nuestros asesores reciban una asesoría todavía más personalizada. Deudor 43 dice, si está una persona adulta de 70 años en su casa y llega el actuario y su abuelita, que es la persona mayor que nos comenta, no tiene la capacidad para comunicarse con nosotros, él ya está afiliado, ¿qué pasaría si lo embargan? Gracias. Mira, Deudor 43, te voy a dar una gran tranquilidad en este momento. Nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, monitorea el estatus judicial de todos nuestros afiliados 2 veces al mes, ¿sí? Revisamos en todos los boletines judiciales a ver si vota el nombre de alguno de nuestros afiliados con alguno de sus acreedores que haya procedido legalmente en su contra. Entonces, si a ti, mi estimado deudor 43, te demanda el banco, nosotros lo vamos a saber antes incluso de que te vayan a notificar. Entonces te vamos a avisar, ¿sabes qué, deudor 43? Ya existe un proceso judicial, no te preocupes. Ya tenemos asignado tu abogado, platicamos contigo para que se puedan resolver todas tus dudas y ya estaríamos listos antes de que exista esta situación. Entonces no te preocupes, tú échale muchas ganas a estabilizar tu economía, a empezar a ahorrar y vamos a negociar esas deudas en su momento para que las pagues con cantidades muy justas y accesibles a tu bolsillo. Ese es tu objetivo, lo que les decía yo en el programa pasado. Lo que un deudor necesita para pagar sus deudas básicamente son 2 cosas. Tiempo y tranquilidad. Con tiempo y tranquilidad el deudor se puede enfocar para poder resolver el problema. Es lo que damos aquí, mi estimado deudor 43. Tú vas a tener todo el tiempo que necesites y aparte toda la tranquilidad que ocupas para poder enfocar tu mente en el trabajo, en la estabilidad, en el ahorro, en lo que vale la pena. Procesos judiciales, embargos, actuarios, eso déjalo en nuestras manos. Para eso estamos, mi estimado deudor 43, para que tú te enfoques en lo importante. María Dolores Sánchez, a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, nos platica. Muy buenas tardes y que todos tengan un buen inicio de semana. Muchísimas gracias, María. Un placer que nos acompañes. Luis Alberto tiene varias deudas importantes de muchos años atrás. Ya no aparecen en el buró de crédito. Aparecen como eliminación de crédito, pero su score sigue siendo muy bajo, 660, perdón. ¿Cómo puede recuperar su crédito? Está muy difícil, mi estimado Luis. Por eso no recomendamos que se esperen a que se elimine el registro. Porque tener un registro vacío donde se eliminaron cuentas es igual de malo que si el banco te hubiese demandado o hubiese vendido tu cuenta a un tercero. Es hace cuenta lo mismo. Por eso nadie te quiere prestar. Va a estar muy, muy, muy complicado que alguien te quiera otorgar un nuevo crédito. Tendrías que meter solicitudes y solicitudes, pero también eso te afecta. Si los acreedores ven que constantemente estás solicitando créditos y nadie te los quiere dar, van a decir, bueno, esto es por algo, mejor no le vamos a prestar. Entonces sí, tu situación es bastante compleja y muy difícil que alguien te quiera otorgar un crédito. Ahora, podrías ahorrar mucho dinero en algún banco y mantenerlo ahí algún tiempo. Entonces ese banco va a ver que ya estás estable financieramente hablando y podría ser que por esa situación te otorgue alguna línea de crédito, que la pagues y te van a otorgar otra y los demás bancos van a ver que ya eres una persona solvente y posiblemente te comiencen a otorgar líneas de crédito. Sería la única opción, que ahorres alguna cantidad importante de dinero por un año, quizás un poco más, y ya que el banco vea que estás estable, pues ese banco te puede otorgar tu primer línea de crédito nuevamente. Pepe 3 debe a Santander 36.500 pesos, lleva 4 meses de mora legal y las personas que le hablan de Secorse dicen que deposite, aunque sean 100 pesos, para que se le considere que tiene la intención de pagar. ¿Qué opinamos? Pues que no. ¿Qué pasa si hacemos estos paguitos parciales? Primero, lo más grave, aceptamos legalmente lo que debemos a la fecha, ¿sí? Cuando uno deja de pagar, uno dice no. Yo no estoy conforme con lo que me cobran de intereses, no estoy conforme con cómo han manejado el monto que adeudo. Yo lo que reconozco como deuda es lo que debía cuando dejé de pagar, ¿sí? Si uno hace un depósito de 50, 100, de un peso, automáticamente ante la ley, uno está aceptando que estamos conformes con todo lo que diga el banco. Por eso te están pidiendo esos 100 pesos. No creas que es para que se vea tu buena intención. Eso es un absurdo. Dos, si tú ya tienes tu mora legal, automáticamente la pierdes y volvemos a ceros. Si tú ya estabas como candidato para que el banco te otorgara algún descuento, alguna negociación para liquidar tu deuda, olvídalo. Volvemos al principio y hay que esperar otra vez varios meses para que el banco acceda a negociar tu cuenta. Y finalmente, pues vas a perder esos 100 pesos porque no van a solucionar absolutamente nada. Se van a diluir en el pago de puros intereses y no fueron una solución favorable a tu situación, mi estimado Pepe 3. Así de fácil. Rogelio Garza nos dice que gracias por los consejos, no tienes nada que agradecer. Actualmente tiene una deuda de tarjeta de crédito con Santander. Le hacen una quita del 85%. Le acaban de enviar una carta convenio que ya está verificando que sea real la quita. Habló al banco y automáticamente lo redireccionan al despacho. ¿Cómo puede verificar que sí está hablando al banco? Gracias y saludos. Pues por el número telefónico. Si es con Santander tu asunto, te metes a la página de internet de Santander y ahí vienen los números telefónicos de su unidad de atención especializada. Lo que vas a hacer es llamarles, decirles, mira, me están ofreciendo un descuento, no les digas de cuánto, no les digas cuánto es lo que vas a pagar, no les digas la fecha. Ellos tienen esa información, si es que el descuento es real, en su base de datos. Les das tu nombre y lo necesario para que identifiquen tu cuenta. Ya le identifican y si el descuento es real te van a decir, sí, señor Rogelio, mire, le estamos ofreciendo un descuento del 85%, que equivale a que usted va a pagar tanto dinero en la fecha fulana de tal, etcétera. Si ellos te dan exactamente lo mismo que dice tu carta convenio y la carta convenio cumple con todos los requisitos que marca la ley, quiere decir que el descuento es real y puedes pagar con toda tranquilidad. Pero si el banco te dice, no, ¿sabe qué? Arréglese con el despacho, quiere decir que no hay ningún descuento. Yo sé que deseas pagar, que el descuento está buenísimo, que es muy poco dinero lo que vas a pagar. Bueno, sí, eso está perfecto. Pero si el descuento solamente existe en la cabeza del cobrador para engañarte y hacer que pagues esa cantidad pequeñita, pues no va a solucionar tu problema, sino que esa cantidad pequeñita te la van a tomar como un pago parcial y dentro de 2 o 3 meses te van a volver a hablar para cobrarte el resto. Entonces no vale la pena, ¿sí? No se vayan con ilusiones ni se obsesionen con que el descuento que le están ofreciendo lo quieren hacer real. Si el descuento no es real, no lo es y punto. Ni modo. A seguir esperando, ya se podrá negociar en el futuro. Rogelio, si estás afiliado a nuestra organización, llámanos. Permite que uno de nuestros asesores se ponga en contacto con uno de nuestros contactos en Santander, que le pregunte si el descuento es real, y si es así, bueno, pues ya lo aprovechamos. Y si el descuento es falso, si no existe, en una de esas podemos negociarte un descuento directo con el banco que sea similar para que liquides con esa cantidad tu deuda, mi estimado Rogelio. El chiste es que ustedes no se precipiten, no crean en el canto de las sirenas, porque 7 de cada 10 ofrecimientos por parte de los despachos de cobranza son falsos. 7 de cada 10. ¿Sí? Y cuando son muy atractivos y que las fechas de pago son muy justas, que son para mañana o pasado mañana, olvídenlo. Casi siempre, el 99% de las veces, son descuentos chafas. Son nada más engaños, estafas, para sacarles un pago parcial. Pierden su mora legal, aceptan lo que deben a la fecha al banco y pierden ese dinero, aparte de todo. Margarita hace 10 meses liquidó una deuda y le hicieron un descuento para terminar antes de tiempo. Y en estos días le llamaron para decirle que tiene una deuda porque los encargos los pusieron como pagos adelantados y perdió su ticket de liquidación. ¿Qué puedo hacer? Ahí está lo que les digo, ¿sí? La mayoría de las veces son engaños. El descuento es buenísimo, voy, me precipito porque ya quiero salir del problema, le creo al cobrador y pago. Me mandó una carta que traté de confirmar con el banco, pero el banco me devolvió con el despacho. Aún así fui y pagué. ¿Qué pasa? Que pasan los meses y luego nos vuelven a cobrar. Porque el descuento solamente existía en la cabeza del cobrador. El cobrador busca cumplir sus metas, llevarse su comisión, quedar bien con el jefe. Eso es lo que busca el cobrador. ¿Qué hace el cobrador? Bueno, pues voy a engañar a Margarita, voy a engañar a Rogelio, les voy a decir que hay buenos descuentos, que me paguen tanto. Total, les mando una carta que parece buena, pero si el banco no la valida, pues vale sorbete la carta, no sirve para nada. Y pues seguro va a caer, ¿no? De todos los que mande, seguro muchos van a caer redonditos. Y ahí va la gente y paga. Y le hablan al despacho, sí, ya aparece aquí su pago, muchas gracias. El cobrador ya se salió con la suya, ya se llevó su comisión, ya cumplió sus metas. Los dejan de molestar porque obviamente ya hubo un pago, hubo un movimiento en su cuenta. 2-3 meses vuelven las llamadas. Oiga, es que yo ya pagué. No, pues yo no sé. Aquí aparece que usted debe. Es que tengo esta carta. Pues la carta es un papel que el banco jamás validó. ¿Qué hacemos? Pues sigue usted debiendo. Así de fácil. O sea, mucho cuidado, de verdad. No caigan en estafas. Dice Margarita, ¿qué hacer? Bueno, pues si no tienes el papel, si no verificaste el descuento con el banco, Margarita, pues ¿qué hacer? Ni modo. La deuda sigue existiendo legalmente. El que paga mal, paga doble. Se tiene que volver a negociar la cuenta, verificar primeramente la carta convenio que esté bien elaborada, verificar el descuento con el banco, y si todo concuerda, si todo cuadra, ahora sí pagar, pero pagar bien. Si ustedes están afiliados a nuestra organización, les recuerdo que nosotros nos encargamos de todo eso. Regálenos una llamada telefónica, nosotros nos comunicamos directamente con su banco, validamos el descuento, si es real. Nosotros nos hacemos responsables de todo. Les comentaba yo hace rato, tenemos 6 años trabajando. En 6 años, solamente una vez, ni con la Condusef pudimos hacer válido el descuento. Ni con la Condusef. Solamente una vez hemos negociado más de 16,000 cuentas. Como 17,000 ya. Solamente de todas esas, una sola vez, ni la Condusef nos echó la mano. Porque todas las demás, que el banco no querían reconocer el convenio, aún con carta y aún con verificación, la Condusef obligó al banco a cumplir con el convenio. Perfecto. Una vez no se pudo. ¿Qué hicimos? De nuestro bolsillo le regresamos el dinero a nuestro afiliado para que no pasara absolutamente nada. Se negoció posteriormente ya su cuenta y la pagó y san se acabó. O sea, ustedes están protegidos totalmente. Así de fácil. Dice Pepe Ruiz que ¿por qué habrá gente tan mala que roba dinero? Pues sí, no se vale robar. Lo que buscamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es que el deudor tenga opciones para pagar sus deudas, que las pueda liquidar. Desgraciadamente, como podrán ustedes escuchar muchas veces, del otro lado es donde están los estafadores, los cobradores, a los que no les interesa engañar a la gente para obtener un beneficio. Eso está muy mal. Y desafortunadamente dan nombres falsos. Oiga, es que me habló la señorita Ana Ruiz. No, pues aquí no trabaja ninguna Ana Ruiz, disculpe usted. Porque ¿de dónde la sacamos si es una llamada telefónica? Imposible. Rogelio, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Máximos 82, ya está afiliado y no aparece como tal en el portal. ¿Qué tiene que hacer para aparecer como afiliado en el portal de defensa del deudor? Abre un tema nuevo, mi estimado Máximos 82, y le pones no aparezco como afiliado, ahí en el foro, y ya nosotros nos encargamos de que se te active tu rango, no hay ningún problema. Manuel López, que se le puede embargar su casa que está hipotecada con Scotiabank, debe cerca de 200,000 pesos a Bancomer. Pues mira, sí podrían, pero es complicadísimo. No lo van a hacer. Le resulta más viable tratar de negociar contigo, o si hay una demanda, pues embargarte otro tipo de bienes. Si no estás afiliado, te recomiendo que te afilies, tu deuda es alta. Y bueno, imagínate nada más. Mi estimado Manuel, nosotros nos encargamos de apoyarte con todo. Nos pregunta Pepe que si nosotros no somos tranzas. No, para nada, mira. Fuimos los únicos invitados por parte de la CONDUCEF a la Semana de Educación Financiera este año como organización representando a los deudores. Fuimos los únicos invitados como organización civil por parte del Senado de la República en representación de los millones de deudores mexicanos para las mesas de discusión cuando la reforma financiera se comenzaba a formar. Y logramos, fíjate bien, logramos darle facultades a la CONDUCEF, porque antes la CONDUCEF no podía hacerle nada a los malos cobradores. Ahora ya puede sancionar con multas económicas a cualquier despacho por medio del banco que lo contrató, que se quiera pasar de listo, que esté realizando malas acciones de cobranza. También ya en el Distrito Federal se logró que la mala cobranza se configure como un delito. Hemos aparecido en todos los medios de comunicación que tú quieras, con entrevistas. Recientemente, por ejemplo, en el periódico Excelsior, en su sección Dinero en Imagen, estuvimos platicando del Infonavit, estuvimos platicando de despachos de cobranza, en el periódico El Universal también, en el periódico El Financiero, en el periódico El Economista, los periódicos más importantes del país de temas financieros, bueno, se han acercado a nosotros cuando de deudas se trata para que platiquemos y le demos esa información a todos sus lectores. Y así, ya 6 años trabajando, una sola queja que tú digas ante la CONDUCEF o ante la Profeco no la hemos tenido nunca, porque esta es una sociedad civil sin fines lucrativos que realmente está ayudando a la gente a que pague sus deudas. La única que existe en México, ya tenemos una similar con nuestros hermanos de Argentina y ya muy pronto también en España vamos a ayudarle a la gente para que pueda liquidar sus deudas. Porque hemos trabajado de forma honesta y de forma efectiva, de eso se trata, de hacer las cosas bien, mi estimado Pepe Ruiz. Buena pregunta, porque sí, claro, siempre existe la desconfianza, sobre todo cuando hablamos de programas de internet, por ejemplo, que cualquiera puede hacer, pero el prestigio que nos respalda, digo, ese sí, no nos lo sacamos de la manga, ya 6 años trabajando, medios de comunicación, Senado de la República, CONDUCEF, todos ellos nos han brindado su apoyo, porque, repito, aquí sí estamos haciendo bien las cosas. Dice Chavo 00, buenas tardes. Es deudor solidario nuestro amigo Chavo 00 de un amigo. ¿Qué hora es? Ya se acabó el programa, rápido nos vamos. Y dejó en garantía un terreno que tenía. Ese terreno lo vendió hace 2 años y su amigo en este momento está demandado por el banco. Si él pierde el juicio, él ya no tiene el terreno. ¿Qué pasa? Es serio el asunto, mi estimado Chavo 00. ¿Por qué? Porque vendiste el bien que había quedado en garantía. Tú tendrías que pagar lo antes posible esa deuda para evitar que esto se fuese a instancias más serias, mi estimado Chavo 00. Eso hay que tomarlo con mucha, mucha seriedad, mucha responsabilidad. Si uno queda como aval y deja uno bien en garantía, o uno es deudor y deja uno bien en garantía, no se puede disponer de ese bien, porque es lo que garantiza nuestro préstamo. Así de fácil. Queso, si hoy le ofrecen un descuento, y este 100% cierto, ¿puede uno esperar 1 o 2 meses? Claro que sí, queso. Sobre todo me parece que tú ya estás afiliado, nos avisas y nosotros nos encargamos de hablar con tu acreedor para que mantenga el descuento lo más posible. Jess nos dice que pagó un crédito automotriz y en el buró de crédito aparece como cerrada y en monto cero, pero tiene la leyenda LC, pago menor acordado con el consumidor. Con esto ya no le pueden cobrar después, no, ya no. Tu saldo es cero y ahí aparece la clave bien clara de que el pago fue menor, que tú liquidaste, pero por medio de un convenio, mi estimado o estimada Yes. Lalo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Resuelve Tu Deuda? Bueno, Resuelve Tu Deuda es una empresa que se dedica, en México no existe la figura jurídica de la reparación de deuda, pero así es como se le llama coloquialmente. Lo que haces tú con ellos es, te inscribes a su programa y tienes que pagar forzosamente una cantidad mensual en una cuenta concentradora, donde no puedes disponer de ese dinero, firmas un contrato por determinado tiempo, que me parece que empieza desde los 18 meses en adelante. Tú estás obligado a permanecer con ellos ese tiempo pagando esa mensualidad fija, ¿sí? Si no cumples con algún pago, te penalizan. Te van a cobrar una cantidad sobre el monto que le pagues al acreedor. Por eso los descuentos con este tipo de reparadoras no son tan altos, porque entre más alto sea el descuento, menos ganan ellos. Aparte de que tú nunca sabes cuánto le pagaste al banco, ¿sí? A lo mejor el banco les ofreció a estos señores de la reparadora que comentas un descuento del 90%, pero a ti la reparadora te dice que fue del 60%. Tú no te enteraste. Ellos toman el dinero que tienen de tu cuenta concentradora, pagan tu deuda con alguna cantidad que no queda clara y listo. Tú ya acabaste con el problema, pero te tienes que esperar todos los meses a fuerza. Si en el Inter el banco te dice, ¿sabes qué? Yo te ofrezco un descuento del 80%, no te van a dejar salirte a menos que pagues la multa convencional que manejan ellos. Nosotros somos una sociedad civil sin fines lucrativos. Las cuotas mensuales por eso son tan bajas, bajísimas. Porque sí, se requieren recursos para que funcionemos, pero con lo que pagan nuestros afiliados, con eso poquito que pagan entre todos, es suficiente para que podamos trabajar y pagar oficinas, programas de radio, computadoras, empleados, etc. Todo es transparente. Aquí no hay plazos forzosos. Si en 6 meses tú ya tienes algún dinero para negociar tu deuda, nos hablas, nos ponemos a negociar y el acreedor nos dice, ¿sabes qué? Le ofrezco tanto de descuento, liquida, se acabó. Si en 6 meses o antes o después el banco te ofrece un descuento, nos llamas, si tienes el dinero lo formalizamos para que no te vayan a engañar con un descuento falso, vas y pagas. ¿Cómo es que se hace tan transparente esto? Porque tú vas y pagas directamente en tu banco la cantidad que el banco mismo te indique, ¿sí? Directo en ventanilla, en tu cuenta. A nosotros no nos vas a dar ni un centavo de ese dinero. Finalmente, nosotros sí te defendemos legalmente. Si alguno de tus acreedores decide demandarte, nosotros te asignamos abogado totalmente pagado que se va a manejar en donde se lleve a cabo el juicio, no importa el estado de la República, donde sea, con todos los gastos totalmente pagados por nuestra organización. Por eso tenemos un fondo que se mantiene para este tipo de situaciones. Entonces, nosotros te protegemos por todos lados, los descuentos que te ofrecemos son mucho más altos que los de cualquier otra reparadora y los costos que vas a pagar por nuestros servicios son los más bajos del mercado por la misma situación. Bueno, ahora sí ya nos vamos. De verdad les agradezco infinitamente. Dice decepcionado por RTD. Allá no hay representación legal en caso de que te demanden y aquí en defensa del deudor sí hay. Queso dice, resuelve tu deuda, no funciona. Él estuvo ahí y es un relajo muy caro, casi un fraude. Bueno, les agradezco a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo la mejor de las tardes y a nuestros amigos de Twitter también, de Facebook también, por supuesto. Cuídense mucho, un saludote y hasta mañana a las 9 de la noche.